Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Cerebro frito. Hospital Eureka, Laboratorio Experimental. Fundación Paul Revere. Casi nadie se salva. Y ahora, compañeros científicos, para nuestro gran experimento. Le pondré las características de esta gallina a un conejo experimental. Luego entonces haré que el conejo crea que es una gallina. Un momento, caballeros, traeré al conejo. Conejo experimental número 46. El lujo total. Es una vida fácil, bellas flores, tres comidas al día, zanahorias a granel, música de fondo, maravillosa vista. No me lo explico, pero me fascina, me fascina. ¿Qué de nuevo, viejo? Oh, a propósito, ¿podrías conseguirme una enfermera conejita? Tal vez podría tener una recaída, viejo. Tendré que practicarte unos exámenes. ¡Oh, doctor! ¡Me avergüenza! Ah, está bien, viejo. Te seguiré el juego. Lo que sea para impulsar a la ciencia. Tengo que animarlo así todo el tiempo. Primero el corazón. Tic-tac, chin-chic, puc-pac, chuc-chuc. Un, dos, tres, cuatro. ¡Escuadrón derecha! Enterado. Cambio y fuera. Ahora saque la lengua. Quiero ver si tiene algo. Creo que tengo más de dos pantalones, Doc. Lea la línea inferior. Impreso por la Cámara de Comercio Interior, Comité 472. ¡Cielos! ¡Qué buen detalle, Doc! Mostrarme el hospital. Hágalo con calma. No quiero perderme de nada. No se preocupe. ¡Espectadores! Oiga, ¿cuál es la atracción, Doc? ¡Es usted! ¡Ah, Doc! Debió haberme dicho. No estoy preparado. Pero no lo defraudaré, Doc. ¡Improvisaré! ¡Veamos! ¡Ah, sí! ¡Soy el alcalde de la ciudad y caballeros del jurado! ¡No pueden enviar ese pobre muchacho a prisión! ¡Llamando al doctor Gillespie! ¡Tadá! ¡Qué público tan difícil! No es como en Las Vegas. ¡Ah, Las Vegas! ¡Me trataron tan bien! ¡Observen con cuidado! ¡Nada por aquí! ¡Nada por acá! ¡Y nada por acuya! ¡No molestes, Doc! ¡Echas a perder mi acto! La mano es más rápida que el ojo. ¡Ala, Kazumi, Prumi, Presto, Artuni y... ¿Qué es lo que se cocina, viejo? ¡Fuera, Doc! ¡No me molestes! Les daré lo mejor que tengo y con eso bastará. Ahora para el experimento con este conejo. Lleven sus salchichas, llévenlas calientes, frías, al tiempo, como quieran, pero lleven las salchichas, salchichas, salchichas con cola amarga, pasa esa por allá, gracias. Salchichas, salchichas con perro, salchichas con perro, salchichas sin perro, una por aquí. Ahora convertiremos a este conejo en una gallina. ¿Gallina? Oh, no, ni loco, Doc. No quiero ser una gallina. ¡Vuelve aquí! ¡Regresa en nombre de la ciencia! Laboratorio, prohibida la entrada. ¡Alto! Un paso más y todo volará en mil pedazos. Esto contiene magnesio, fósforo, nitrato, ácido láctico y dextrosa. ¡Esa es la fórmula para una malteada de chocolate! ¡Yum, yum! Soy mejor científico de lo que creía. Tienda de oxígeno. De campamento estoy. Se fue por allá, Doc. Esa fue mi buena acción del día. Gas hilarante. Este gorro no me queda nada bien, Doc. Experimento, invertiremos el proceso. Eso espero. Eso es a lo que yo llamo una probada de su propia medicina.